Muy buenos días, queridos amigos, hijos de Dios, hijos de María. Aquí estamos por este ascenso a la montaña de las parábolas. Cuanto más vamos subiendo este paisaje, más se abre el panorama, más dilatado y siempre nuevo, y siempre nuevo. Allí tenemos en San Lucas capítulo 17, versículo 7. Si uno de ustedes tiene un criado que regresa del campo después de haber estado arando, cuidando el ganado, ¿acaso le dice, pasa y siéntate a comer? No, sino que le dice, prepárame la cena y disponte a atenderme mientras yo como y bebo. Después podrás tú comer y beber. Y tampoco le da las gracias al criado por haber hecho lo que se le mandó. Así también ustedes, cuando ya hayan cumplido todo lo que Dios les manda, deberán decir, somos servidores inútiles, porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Qué hermosa parábola, qué cortita, qué sencilla. Ah, pero como todas, ¿no? Uno se entusiasma con todas las parábolas. Bueno, esta es una situación sencilla de aquella época y quizás también en algunos lugares uno tiene un sirviente, en aquel tiempo eran los esclavos, y bueno, el caso sencillo de uno que trabaja durante todo el día y vuelve, y bueno, como sirviente se dispone a servir a su señor, a servirle la comida, a lavarle los pies, y no es que espera que el señor le diga gracias por lo que hiciste, quizás le dice, pero quizás no. Es su obligación, es un sirviente, es un esclavo, por un ejemplo muy, muy de la época y muy de nuestra época, porque a veces la esclavitud está solapadamente presente. Y bueno, y el servidor, consciente de lo que dice, de lo que es él, termina diciendo, soy un servidor inútil, he hecho lo que tenía que hacer. Este servidor inútil es el santo. El santo es un cristiano, es un católico que llegó a la cumbre, que entendió en profundidad qué significa ser católico, qué significa seguir a Cristo, qué significa cristificarse. Cristificarse viene de la palabra hacerse Cristo, o sea, cristificarse, como uno dice solidificarse, volverse sólido, o aguarse, volverse agua, cristificarse. Los que no somos santos, vamos entendiendo algo de Cristo, algo de la fe, algo de la Iglesia Católica, algo del misterio de nuestra vida, algo de... Pero siempre se nos van escapando las cosas. El santo, yo no digo que entienda las cosas como las entenderemos en el cielo, que el cielo está en el cielo, pero el santo ya entendió las fibras más profundas del corazón de Cristo. El católico es un siervo de Cristo. Es un amigo, claro, claro. Pero porque es amigo, quiere servir. Si yo tengo un amigo, lo quiero servir. Si me molesta servirlo, si me canso de servirlo, y es un amigo hasta ahí nomás. Yo diría que no es tan amigo. Una mamá no se cansa de servir a su niño, a su hijo. Y toda la vida, hasta el último respiro, lo sirve. ¿Pero y por qué lo sirve? Porque lo ama. El amor se transforma en servicio y servicio eterno cuando es un amor loco, cuando es un amor apasionado, cuando es un amor total. Nosotros amamos a Cristo, pero recién empezamos a servirlo cuando nuestro amor crece. Hay una tortura en los santos que no los deja dormir, que no los deja descansar, que no los deja estar tranquilos. Siempre están torturados por eso. Tengo que servir a Cristo, tengo que salvar almas, tengo que rezar más, tengo que sufrir más, tengo que predicar más, tengo que no saben qué hacer, cómo multiplicarse, cómo. Por eso siempre andan pensando en nuevos trabajos, nuevos sufrimientos, nuevas batallas, en nuevas guerras, por la gloria de Dios. Con tanta fuerza como nosotros buscamos descansar, pasarla bien, no trabajar tanto, que la vida no sea, que nos sonría, que nos resbale, Los santos buscaban el corazón de la batalla, allí donde silban las balas y truenan los cañones, porque ellos querían servir, porque eran enamorados. El amor es una tortura. Es una tortura y es un consuelo, claro. No hay nadie que goce como los santos. No hay nadie que disfrute como los santos. No hay nadie que paladee como los santos la dulzura del amor de Dios. Pero precisamente porque ve que el mundo no ama lo que él ama. Eso le tortura, le quema, le arde en el corazón, lo impulsa. Hasta que el último hombre no conozca y ame y sirva a Dios, el santo no podrá descansar. Y todo lo que hará, si sirve a los enfermos, si da catequesis, si sufre en una cama una enfermedad, si lo que sea, si visita una cárcel, si visita un pobre, si consuela un triste, si lo que sea, siempre le parecerá poco. Y todas las noches antes de hacer sus oraciones de la noche, dirá: soy un siervo inútil, he hecho lo que tenía que hacer, porque le parecerá poco, porque le parecerá siempre que lo pobrecito, lo poco que ha tenido que hacer. Cuando se mide su corazón con el corazón ardiente de Cristo, siempre le parece poco. Siempre desea que llegue la mañana siguiente para volver a servir a Cristo. Y siempre toda la noche se encuentra con esas palabras en sus labios: soy un siervo inútil, he hecho lo que tenía que hacer. Esto nos asombra a nosotros, porque cuando vemos los santos como Madre Teresa, como el Papa Juan Pablo II, que se recorrió el mundo viejito y seguía andando, y no sé, uno dice: ¿por qué no se queda en el Vaticano, sentadito, calentito, viendo una película, tomándose un cafecito, un té? ¿Por qué no? No. Se quieren quemar hasta el último instante. Cuando uno los ve de afuera dice: ¡qué siervo inútil! Estos son siervos bien trabajosos, realmente guapos, enérgicos. A nosotros nos parece. Por lo menos a mí, yo me admiro de los santos. Pero ya sospecho que ellos se sienten muy inútiles. Y le piden siempre, como decía el rey David: dilátame el corazón y correré por tus mandamientos. Dilátame el corazón, metele más fuego, mi Señor, comunícamele tu gracia, tu fuego, tú que dijiste: fuego venido a traer sobre la tierra, y qué deseo sino que arda. Ensánchame el corazón, quiero trabajar más, quiero trabajar el doble, el triple, quiero morir cansado, quiero morir agotado. No es tiempo de descanso, decían los santos, sino el cielo. Y cuando un obispo santo que me crió a mí, que me llevó al seminario y me educó, le decíamos que murió loco, que murió demente porque trabajaba tanto que no descansaba, tanto que perdió la razón, le decíamos: pero descanse, monseñor. Decía: descansaremos en el cielo, descansaremos en el cielo. Era niño yo, y qué vergüenza siento de trabajar tan poco por mi Señor. Y bueno, al menos nos agarramos de esa oración, nos aferramos de esa oración: dilátame el corazón, dilátamelo, Señor, y verás cómo correré por el camino de tus mandamientos. Ave María Purísima, sin pecado concebida.